Segunda parte. Metafines. Metafines. Mis fines son las ideas que quiero de un modo consciente y explícito que se realicen. Tengo el fin de que Q, si consciente y explícitamente deseo que Q. Un fin es siempre un deseo articulado, una idea, alcanza un fin cuando la idea se realiza, se convierte en un hecho. Muchos fines concretos y a corto plazo se refieren a acciones que quiero realizar, dar un paseo después de comer, a pasiones que quiero experimentar, tomar sol, a eventos que deseo que ocurran, que gane mi equipo, a estados que deseo que se den, que mañana haga buen tiempo. Algunos fines no son a corto plazo, refieren a estados alejados en el tiempo. Aunque se es joven, X se preocupa por su vejez. El tener una vejez tranquila y segura es un fin a largo plazo de X. Otros fines no refieren a un momento determinado, próximo o remoto, sino que abarcan nuestra vida entera. Por ejemplo, apegado a su terruño, X desea vivir el resto de su vida en esa tierra y espera no verse obligado nunca a abandonarla. Este fin de X refiere a todo el tiempo de su vida. Un tipo más abstracto de fines consiste en la maximización o minimización de un determinado parámetro. Por ejemplo, X puede articular sus fines últimos interesados de supervivencia, salud, dinero y ausencia de dolor como parámetros a maximizar o minimizar. Los nombrados a maximizar y minimizar el de dolor pueden ser algunos de los fines últimos de X. Otro tipo de fines está constituido por las restricciones. Perseguimos como fin la maximización de un determinado parámetro, pero subordinado a la no transgresión de determinados límites, que actúan como restricciones del parámetro. Así, X desea ganar la mayor cantidad de dinero posible, siempre que no esté obligado a trabajar más de 8 horas, restricción temporal, o a robar, restricción moral. Algunos fines son metafines, o sea, fines generales que de algún modo regulan, ordenan, estructuran y restringen los fines concretos que en cada momento podemos perseguir. Así, X tiene el fin de cumplir siempre a rajatabla con todas las leyes de su país. Este fin de X es un metafin que implica múltiples fines concretos en cada caso. Los metafines son normas sociales interiorizadas. Con frecuencia hacemos nuestras determinadas normas legales o morales, interiorizándolas y asumiéndolas como metafines propios. Pero no todos mis metafines son normas legales o morales interiorizadas. Un metafin puede consistir en ir siempre vestido a la moda, lo que implicará, por ejemplo, usar un tipo de zapatos determinados por el momento. Desde el punto de vista de la racionalidad son importantes los metafines lógicos, singularmente el de la coherencia. Si deseo que el conjunto de los fines perseguidos sea coherente, si quiero evitar el perseguir fines incompatibles entre sí o inconsistentes con mis creencias, entonces la coherencia es un metafín lógico que persigo, y que introduce orden y consistencia entre mis fines más concretos.